¿Cómo percibe el ya sonado caso de Jacinta Francisco Marcial? Bueno, pues es la aberración más grande de represión en este estado. Evidentemente, imagínense una mujer que vende aguas frescas en un tianguis en Santiago Mezquititlán, a donde empezamos precisamente nuestra campaña por la situación emblemática que representa. Por un lado, una mujer, aparte una mujer indígena, con esos atropellos, 21 años de cárcel por vender aguas y asomarse donde andaban unos afis empistolados, arguyendo que estos individuos fueron secuestrados por esta humilde mujer, que escasamente habla el castellano y donde no le permitieron en su defensa que tuviera un traductor, no supo ni de lo que la estaban acusando y demás. Bueno, esta es una aberración que incluso ha trascendido ya nuestras fronteras. Este es un caso ya conocido de violación de los derechos humanos que sistemáticamente estos gobiernos de derecha no cesan de aplicar, es decir, su falta al respeto y esta injusticia social. Bueno, pues está a la orden del día, pero lo vemos cotidianamente. Pues ahí está ahorita otra vez lo de Puebla, pero está Bacteal y bueno, pues está toda la problemática de todas las comunidades indígenas de todas partes. Se vio desde la colonia y parece que todavía estamos viéndolos con esa misma perspectiva. Nuestro país tiene que hacer un alto en el camino y llegó el momento del ciudadano, ya no el momento de los partidos políticos. En este 5 de julio no podemos votar, evidentemente, por ningún partido político, porque todos han fracasado. Todos van por el dinero, todos van por el puesto. Y votar por los partidos políticos es votar en contra del ciudadano, votar en contra de la sociedad. Aquí el único partido por el que se va a votar es por la sociedad, y es por Querétaro y es por México. Y en este caso el PT le ha entregado a la sociedad su registro, su estafeta. Yo soy ciudadano, no soy miembro del PT. Me respetan que sea así y por eso estoy en esta contienda, porque quiero hacer valer los derechos y los valores ciudadanos por encima de todas las cosas. Pues ya tocando un poco el tema como usted lo hace y en la recta final de nuestra entrevista y nuestra plática, maestro Francisco Núñez, ¿cuál es la importancia del voto este 5 de julio y de qué manera usted hace el llamado para el acudir a las urnas? Fundamentalmente que no le crean a la televisión, porque esto que se llamaba el cuarto poder es el mismo poder del Ejecutivo. Es decir, que simplemente lo trae de la mano derecha y lo está utilizando para manipular a la ciudadanía con este pánico, este miedo y esta situación en la que buscan que el voto blanco o el voto nulo sea el que prevalezca. Se habla de un 70, de un 60 de abstención. Pero esto es lo que quiere el PAN, esto es lo que quiere la derecha, que quiere seguir en el poder a costa de lo que sea, comprando votos, vendiendo casas, dando materiales, pidiendo que se fotografíen las boletas, atropellando la ley, violándola. Es decir, ¿cómo alguien que quiere violar la ley quiere seguir en el gobierno? Esto es verdaderamente aberrante. Esta situación, evidentemente, la tenemos que vigilar los ciudadanos, de tal suerte que una invitación al ciudadano sería, miren, para garantizar que estos atropellos no se den así, intégrense a la vigilancia de casillas, participen en ello, vigilen que no haya chanchullo, que no haya truco, que no haya fraude, porque los hemos tenido durante toda nuestra historia, desde el robo de urnas, el mapachismo y bueno, el carrusel, bueno, ya tantas fórmulas donde hay casi maestría en esta serie de situaciones y ya con doctorado, ¿verdad? Algunos partidos ya nacieron con eso y otros que apenas acaban de empezar. ¡Qué bruto! ¡Qué aprendizaje!, ¿verdad? Y esto me refiero al PAN, concretamente. Hay un rechazo absoluto de la ciudadanía a esta forma de gobierno, a esta intolerancia que hay hacia la sociedad. Y yo creo que la sociedad ya tiene que tomar por primera vez que es la única manera, por esta vía, la sartén por el mango. Y la tenemos pacíficamente a través de este ejercicio. Así que yo invito a la ciudadanía a que lo haga valer y a que se respete absolutamente lo que la ciudadanía elija. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y yo creo que estos gobiernos no nos los merecemos.